mis amores, ay niña de mis amores, vieras cómo ando penando. Al ratito voy cantando y al ratito voy llorando y al ratito suspirando. Cuando yo te vi en el parque y yo me acerqué para verte, parecía no haber oído. Quizás tú te imaginaste que no quería molestarte y te fuiste con tu amigo. Otro día volví a encontrarte, no hice intento por hablarte, pero ahora fue diferente. Te tomé de la cintura sin poner nada de ternura, te besé frente a la gente. ¿Y ahora qué? ¿Qué te queda por decir? Serás pa' mí, solamente para mí. Quieras o no, tienes que ser mi mujer. Y vas a ver cómo te voy a querer. Ya ha pasado desde aquel beso robado en que te di mi cariño. Y otra vez has encargado, y aunque mucho yo te he amado, ya no aguanto tanto niño. Ahora como me arrepiento, si verás que mal me siento por andar sin un centavo. Más valía te hubiera sido mejor con aquel amigo para no estar tan amolado. Ahora creo que te vengaste, los 14 que cargaste fue por lo que te robé. Al ratito voy llorando y al ratito suspirando y al ratito ya ni sé. ¿Y ahora qué? ¿Qué me queda por decir? ¿Para qué llorar? Fue mi culpa y nada más. Ahora ya nada puedo remediar. A trabajar más me habría de pasar. Oye, mira, ¿pero por qué? Pues por Sonso Negro. Por güey. Nada más. Ahora ya nada puedo remediar.